noticias y acá, por suerte, podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Bueno, nuevo bloque del Enredando las Mañanas del día de hoy y lo vamos a recibir a Luis Angió, que hoy no está en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero tampoco está en el estudio Los Carasucias o Los Matadores, nunca me acuerdo, allí en el barrio de Villa Crespo. ¿Cómo va, Luis? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Estás en la calle? Saliendo del hospital público, más precisamente del hospital Pirovano. Bueno, muy bien. Haciendo esto, de usar el hospital público a pesar de los problemas que tienen, ¿no? Uh-huh. Hago un paréntesis, vos sabés que hoy a primera hora en el hospital Piñeiro otra vez hubo un problema, una agresión de una persona, un enfermero, porque como no había gripe A, se la agarró con el pobre enfermero en vez de agarrársela con la reta y con los que la que tienen que proveer, ¿no? No había vacunas y, bueno, nada, mañana hay un paro en el Hospital Piñeiro reclamando seguridad y protección para las y los trabajadores de la salud, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, es un gran tema como los trabajadores de la salud de los hospitales públicos terminan siendo los que pagan las consecuencias ante los usuarios, ante los pacientes, de las faltas que hay en los hospitales públicos. Sí, de las malas políticas públicas, ¿no? Uh-huh, exacto. Hablando de trabajadores, Luis, estuviste en el día de ayer en el acto que realizó el CIPREVA, el nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires, junto con otros trabajadores de otros puntos del país que se vinieron, como el CISPREN de Córdoba o también trabajadores de Mendoza. ¿Cómo estuvo eso? Mirá, 2 de la tarde, Obelisco, muchísimas compañeras y compañeros de prensa de diversos medios. Me llamó mucho la atención las delegaciones que habían venido de distintas partes del país. En realidad, fue una movida que ellos mismos consideraban histórica, hacía más de 40 años, uh-huh. Porque hay que tener en cuenta que han participado en esta marcha desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo, gremios de prensa que están enrolados en la CTA, que están enrolados en la CGT, o sea que si se ve desde el punto de vista quizás de organización sindical muy, muy dispar, pero que evidentemente la crisis en los medios de prensa en todo el país es tan grande que, se vio la necesidad de unificarse, esto lo venían charlando ellos hace mucho tiempo, uh-huh. Y lo pudieron plasmar ayer, más de 3.000 personas allí. Estaba incluso, no sé si llamativamente, pero estaba la televisión pública, además de sus trabajadores marchando, también cubriéndolo, estuvo TN también, o sea que creo que fue una movilización muy importante y que fortalece a un gremio que, como ellos mismos ayer anunciaron, en todo el país, según el relevamiento que tienen hecho, hay más de 2.500 despidos. En Capital solamente hay 1.000 despedidos que han quedado sin trabajo, entre monotributistas, entre colaboradores, periodistas de planta, permanente. O sea que es uno de los sectores de trabajo que me parece que han sido muy afectados. Sí, obviamente sí. Los grandes medios publicitan quizá un poco la situación de los otros medios, pero no hablan como están en su casa, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que recién charlábamos con el Vasco Murúa sobre la situación de las fábricas recuperadas. Ayer hubo un desalojo en la RB. Hablábamos de la del, digamos, que como lo poco que se pudo avanzar en el gobierno anterior facilita la tarea de ir para atrás por parte del macrismo actualmente. Me parece que en el sector laboral es donde más claro se ve ese asunto, porque parte de la responsabilidad de que haya, bueno, por supuesto que la responsabilidad por los despidos la tiene el actual gobierno, eso no hay ninguna duda, y no habría que cargarle la culpa a nadie más que al gobierno de Macri. Pero por cierto que con los trabajadores del Estado y también con los trabajadores privados, como son los trabajadores de prensa, lo que se pone de manifiesto es que al haber sido fuentes de laburo precarias, aún para gente que hacía muchísimo tiempo que estaba, fue mucho más fácil realizar los despidos, ¿no? Porque uno piensa, hubieran tenido la antigüedad necesaria, si hubieran sido parte de planta permanente en el caso de los trabajadores del Estado, se hubiera podido despedir tanta gente. Y me parece que la respuesta también es bastante sencilla en ese punto. Hubiera sido más difícil despedir a tanta gente si las condiciones de laburo hubieran sido mejores, ¿no? Bueno, eso es parte de la política laboral que quiere implementar junto con los grandes empresarios este gobierno. La contratación lo más precaria posible de la relación laboral para justamente permitir esta movilidad permanente de trabajadores, el ida y vuelta, el entrar y salir, y además con salarios muy bajos. Estamos hablando de Cresta Roja, están ahí encadenados unos compañeros en el Ministerio de Economía porque quedaron en la calle de 3.000, casi 2.500. Uh-huh. Y los que ha tomado Macri con bombos y platillos, mostrándolo hace 10 días, sí, es la precarización más abyecta que por ahí conocemos en esta última etapa del país, ¿no? En estos últimos años. Claro. Luis, antes de escuchar los audios de los trabajadores de prensa de Mendoza y Rosario que tenemos del acto de ayer, yo quiero decir algo que seguramente vos compartís, Euge, también. A mí me indigna de la peor manera, me enoja mucho, me calienta, me revela, me dan ganas de putear al aire la posición que han tomado muchos colegas periodistas con respecto a Cresta Roja ahora, ¿no? Claro. Que hablan del conflicto de Cresta Roja ahora, como si hubiera empezado con el macrismo. Y que en los últimos meses del gobierno anterior no hablaron nunca del conflicto de Cresta Roja, y cuando hablaban era para decir que los manifestantes estaban cortando el tránsito en la Richeri y poner de manifiesto complicaciones de tránsito, ¿no? Es indignante que tomen un tema, digamos, ni siquiera han dejado pasar el tiempo como para que mucha gente pueda olvidarse. De todas maneras, creo que la mayor parte de la gente ni está enterada de esta situación que yo estoy comentando. Nosotros, como cubrimos Cresta Roja desde el comienzo del conflicto, podemos percibir esta situación, pero calculo que lamentablemente a la mayor parte de la gente esta cuestión se le escapa, ¿no? No, además, no nos olvidemos que la particularidad que tiene Cresta Roja es que todos esos 3.300 trabajadores que estaban de una u otra manera trabajando para esta empresa no estaban concentrados en un lugar, porque estaban las plantas, procesadoras, pero también estaban los criaderos de pollo, desparramados por Entre Ríos, por Santa Fe, por la provincia de Buenos Aires. O sea que al estar atomizados, si bien dependían de un grupo económico como Cresta Roja todos, es lo que decís vos, se pierde, daría la impresión de que se pierde y lo aprovechan los grandes medios para olvidarlo, pero anda alguna de las ciudades de Entre Ríos que se quedaron por ahí 600, 700 tipos sin laburo, pues cómo repercute en esas ciudades, en esos pueblos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a escuchar del acto de ayer, volviendo al acto que se realizó en el Obelisco en la Ciudad de Buenos Aires, no solo por el nuevo gremio de prensa de la ciudad, sino también con gremios de otras provincias que viajaron hasta Buenos Aires para compartir esta manifestación? ¿Qué vamos a escuchar? No sé cuál tenés primero, hay una... El que vos quieras. No, uno es una compañera de Mendoza. Bien. Y un trabajador de Córdoba, que bueno, nada, un poco explicaron por qué estaban allí, cuál era la situación justamente allí en los medios, en sus provincias, ¿no? Uh-huh. Dale, escuchamos primero a la gente de Mendoza, después pegadito a la gente de Rosario. No te vayas, igual que quiero que charlemos alguna cosa más sobre el CIPREO. Dale. Bueno, en esta una medida histórica que están realizando los trabajadores de prensa de todo el país, básicamente por el despido de los trabajadores, 2.000 trabajadores, y también por las condiciones de aumento de sueldo, sobre todo en Mendoza, donde tenemos una diferencia muy grande con el resto del país. Hay mucha presión del monopolio mediático de Vila, Manzano, de Alonso, también de Clarín, el diario Los Andes, y nos congregamos hoy, vinimos 40 compañeros de Mendoza, bueno, para hacer llegar nuestro reclamo. Yo pertenezco a la radio pública también, donde hemos visto también una persecución gremial que se replicó acá en el país y también en Mendoza fuertemente. Así que nada, venimos a levantar la bandera en algo que es histórico. Bueno, nosotros venimos de Rosario, somos del Sindicato de Prensa de Rosario, que pertenece a la Federación de Trabajadores de la Comunicación y la Cultura, la FETRACOM, de la CTA. Y venimos a marchar y a hacer un acto en unidad con todos los trabajadores de prensa, no solo de Buenos Aires, sino de todo el interior del país, porque nos unen los mismos reclamos, las mismas luchas y hasta las mismas patronales. Venimos a reclamar contra todos los despidos. En prensa ha habido 2.500 despidos aproximadamente, la mayoría en la capital, pero en el interior del país también se va dando despido por goteo, que pequeños medios que van cerrando, que van quedando gente, y además la precarización, que está enmarcada en la precarización general de la clase trabajadora, pero que los de prensa, además de bajos salarios o de no querer aumentar o de condiciones de trabajo que no son las que correspondan, tenemos además otra responsabilidad, que es el trabajo con la información y aportar a la comunicación como un derecho humano. Entonces hay una doble falta, por un lado con los trabajadores y por el otro lado con la sociedad, a la que se le quita pluralidad, diversidad de voces. Hay despido, hay menos voces. Y por el lado salarial, ¿cómo están ustedes? Nosotros en prensa estamos discutiendo paritarias. Nada, la estamos viendo, creo que vamos a sacar lo que nos corresponde, o por lo menos cercano a lo que nos corresponda. Estamos peleando más de un 30, pero todavía no la cerramos. Bueno, Luis, escuchábamos allí trabajadores de Mendoza, trabajadores de prensa de Mendoza y de Rosario. Sí, disculpame, tomé nada, testigo de esos dos casos, pero que, como ellos mismos dicen, no es particular de ellos, sino es de conjunto de todo el país, ¿no? Hubo representaciones, te digo que a mí me llamó mucho la atención, porque vinieron desde el sur, desde Santa Cruz, desde Neuquén, desde Jujuy en el norte, o sea, hubo una representatividad muy, muy importante. Bueno, y lo que quería hablar respecto del CIPREVA contigo, desde los medios comunitarios alternativos y populares y muchos que integramos la red nacional, estamos desde el proto sindicato, desde el proto Cipreva, antes de que se fundara, comenzamos, algunos participamos, incluso vos participaste de algunas reuniones previas a la fundación del sindicato, pero finalmente el sindicato se armó sin la presencia de comunicadores o trabajadores de medios comunitarios alternativos y populares. Estamos un poco, digo, más cerca, me parece, de ir recorriendo este camino, pero la realidad es que el nuevo si la UDBA está muerta, aunque todavía exista en los papeles, no representa a nadie, tampoco a nosotros. El Cipreva nace mal si solo nace como un gremio que no contempla la realidad de los trabajadores que están en cooperativas. Y una de las explicaciones, creo que queda claro ahora, de las excusas para evitar nuestra participación en la conformación del gremio, tenía que ver con que nosotros no tenemos patrón, con que estamos organizados, algunos con personalidad jurídica, otros sin personalidad jurídica, pero que no tenemos un dueño de los medios que nos pague los sueldos. Y ese argumento se ha caído con la conformación de los trabajadores de Tiempo Argentino de una cooperativa, porque no los echaron, lejos de echarlos del gremio. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con que no lo hayan echado del gremio. El Cipreva ha apoyado la lucha de los trabajadores. Son parte fundacional del Cipreva. Hay algunos de ellos son miembros del sindicato, de la directiva del sindicato. No, pero además está bárbaro que los cooperativistas de Tiempo Argentino sigan siendo parte del Cipreva. Lo que digo es que se cae el argumento de que nosotros no podemos integrar el Cipreva porque estamos conformados porque no tenemos patrón, porque los trabajadores de Tiempo Argentino tampoco tienen patrón. Además, nosotros lo conocemos, pero quizás la audiencia, muchos compañeras y compañeros lo conozcan. El ejemplo es de justamente el Sindicato de Prensa de Córdoba, donde sí están incorporados y reconocidos los trabajadores como nosotros, los comunicadores como nosotros de medios comunitarios. Además, en la comisión directiva hay un compañero que es de la Red Nacional de Medios Alternativos y que es la comisión directiva. Sí, sí. Me parece que acá pasa por una discusión que hay que seguir profundizándola. No nos olvidemos que el Cipreva, bueno, es un sindicato donde desde el punto de vista también político-sindical recorre varias corrientes gremiales. Entonces allí la discusión pasa porque algunos de estos compañeros de estas corrientes todavía les cuesta entender esto y también creo que este debate está inserto más que nada, no digo en las cúpulas, pero en los sectores más dirigenciales, en los activistas más firmes, ¿no? Pero no en las propias bases de esos lugares de trabajo. Claro. Digo, en las redacciones, entre los trabajadores de la gráfica y de la prensa escrita y oral, tanto televisión como... me parece que falta llegar a explicarle quizás a trabajadores, no te olvides que en prensa o en canales de televisión ayer estaban escuchando en Radio Nacional, por ejemplo, estaban festejando el día del Día del Periodista y estaban haciendo entrega de medallas y de premios a trabajadores de prensa de más de 40 años en la radio. O sea, hay que explicarle a esos compañeros de 30 años o más en la radio que somos los medios alternativos comunitarios populares, pero porque creo que muchos de ellos, inconscientemente, por ahí piensan que son una élite y les cuesta entender que hay otras maneras de hacer comunicación, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Creo que una de esas, y son, me parece que son esas dos cosas que pesan en este sentido, en el tema de cómo todavía y por qué todavía nosotros estamos aquí incorporados. Una es esto, de la cuestión sectorial, político-gremial de algunos agrupamientos, y el otro, que es la base, tampoco la que todavía no ha tomado conciencia de que además de los medios comerciales masivos, hay otros medios que hacemos comunicación, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, Luis... No sé si coincidimos, yo en mi opinión... No, sí, yo coincido, creo que además está... está el camino dado, pero la verdad es que desde mi antigüedad en el asunto, la UTBA tuvo unos primeros años realmente muy buenos cuando no estaba esta conducción que después se atornilló, o incluso cuando algunos de ellos estaban también. A mí me ha pasado de tener que recurrir al sindicato tanto por cuestiones de salud, de obra social, como por cuestiones de amenazas o de juicios y cuestiones que tenían que ver con el ejercicio de la profesión. Y la verdad es que a mí siempre me trataron como si fuera un empleado de Clarín, digamos, ¿no? Claro. Y obviamente después uno tomó distancia porque veía cómo también nuestra presencia masiva en el sindicato era utilizada para paratear asambleas y para que esa conducción se mantuviera en el cargo eternamente. Uh-huh. Pero irnos para el otro lado me parece que es algo que el CIPREVA no debería hacer. O sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Seguramente se le encontrará la vuelta en el andar, en el caminar. Obviamente nosotros vamos a seguir hablando de los conflictos de los medios tradicionales, así sabiendo que somos los únicos desde nuestros medios que tomamos esos conflictos entre las empresas por lo que se genera en general ese muro informativo que hace que haya una cuestión corporativa de por medio. Pero bueno, hay que transitar este camino de dar vuelta a las desconfianzas. Déjame terminar este concepto en cuanto al tema este de el poco entendimiento o la falta de entendimiento de que son nuestros medios desde el lado de los compañeros y compañeras, o muchos o algunos periodistas que trabajan en medios comerciales. Pero para ser sincero también, por lo menos mi opinión es que tampoco muchos de los que hacemos comunicación alternativa ven la necesidad de tener un sindicato o de estar afiliados a un sindicato. Entonces también es un tema, ¿no? Vos mismo lo dijiste, algunos de la red de medios alternativos, por ejemplo, estábamos y fuimos y quisimos ser parte y trabajamos desde el inicio. También está esa falta todavía quizá de necesidad, de comprensión, de que haya un sindicato para que estemos todos juntos, más allá si tenemos más o menos patrones, ¿no? Totalmente. Bueno, Luis, te mandamos un abrazo, la seguimos, ¿eh? Nos vemos, saludos. Dale, un abrazo. Adiós, chau. Luis Angió participa habitualmente de este programa los días jueves y por supuesto hoy no ha sido la excepción. Le vamos a dedicar este tema a su autor. Que está allí con algunos problemas de salud y ojalá que cuando lo supere pronto se sume otra vez a la programación de esta radio en particular. Pero que... Estoy muriendo de frío. Que nada, es un programa muy compartible el que José Cherkasky, autor de un montón de las canciones de Piero, como esta, por ejemplo. Le apuñalaron el sol. Qué hermosos versos, ¿no? Qué capo. Le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre. Desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que pasa en esta tierra? Pero ¿cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? País, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas